la columna de espectáculos con Graciela Carballo. Bueno, antes de comenzar a hablar de las salas de espectáculos, quiero hablar de algunas salidas que está tocando un verano lindo para salir. Bien. Justamente hoy mi nieto se fue a pasear con su abuelo al Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, que está en el Parque Centenario, ajá, que va a estar abierto durante todo el verano. Y bueno, recuerden, para les chiques que les gustan las ciencias naturales, los dinosaurios, la paleontología, que es un lugar gratuito todavía para ir a pasear grandes y chicos. Otro lugar que me gustó registrar y que también tiene entrada libre y gratuita, justamente hace poco estuvimos hablando de arqueología urbana, en este caso en el barrio de Flores, pero hay un sitio que se llama La Cisterna, que es una excavación arqueológica en la ciudad de Buenos Aires, en Moreno 550, Nico, vos que me preguntabas la otra vez, Moreno y Bolívar. Es un sitio de excavación arqueológica urbana que es del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. También tienen que fijarse en la página porque los días son, digamos, no es todos los días que está abierto, pero la verdad que es un lugar muy lindo para visitar. Tienen objetos recuperados en San Telmo, fundamentalmente en Manzana de las Luces, y hay siempre explicaciones de estudiantes de arqueología o arqueólogos para los chicos contando cómo es ese proceso de desenterrar, y a partir de desenterrar a veces basura, inclusive, se conoce la vida de los habitantes de hace dos siglos, claro, tres siglos. Claro. Así que, repito, La Cisterna, Moreno 550. No dejen de ver la página porque no es todos los días las visitas. Y la verdad que no se puede ir por cuenta de uno porque necesitas la visita guiada. Claro. Otro lugar que también tiene días alternados de visita es el Museo Fernández Blanco. Este museo, que es, Adriana nos habló de él, que es el Palacio Noel, Adriana Pérsico en su columna Rinconcitos. Exactamente, los palacios. Claro, en la calle Suipacha, arriba, digamos, Suipacha al mil y pico, cuando empieza la barranca, digamos. Bueno, este museo tiene fama de tener un fantasma. Yo la verdad que fui muchas veces y nunca lo vi. Pero es fundamentalmente el Museo de Arte Virreinal Americano de los siglos XVI al XVIII. Y los sábados a la tardecita, a veces a las 7, a veces a las 8, a veces antes de las 7, hay recitales de música clásica tocadas en piano con la gente sentada en el patio del museo. Y la verdad que ver el atardecer en ese lugar tan movido de la ciudad, pero ver el atardecer un sábado que hay bastante silencio, con esa música, hasta los chicos quedan embelesados de ver ese lugar tan bonito. Así que, repito, Museo Fernández Blanco. Y es gratuito. Es gratuito también, todavía. ¿Eh? Sí, sí, pero yo estoy diciendo lo que es ahora, claro, al día de hoy, ¿no? Exacto. Y otro lugar también, este es un recordatorio porque ya lo dijimos muchas veces, son las exposiciones del Museo Nacional de Bellas Artes en Figueroa Alcorta y Pueyrredón. Están vigentes hasta el 25 de febrero en la de Prilidiano Pueyrredón, el retratista del siglo XIX, hizo gran cantidad de retratos de figuras históricas, y la que a mí más me gusta, que ya fui dos veces a verla, es la muestra de Eduardo Sivori. Eduardo Sivori, un pintor moderno de la época de Ernesto de la Cárcova, Eduardo Schiaffino, este gran grupo de hombres que trajeron, digamos, tuvieron la idea, una idea muy de la generación del 80, de los que eran cultos de esa generación, no de los bosteros, como diría Sarmiento, bosteros en el sentido de bosta, ¿no? De ganaderos. Que tuvieron la idea de crear un Museo de Bellas Artes cuando todavía la Argentina prácticamente no había nacido. Así que vale la pena verla. Fíjense, como digo siempre, las horas de las visitas guiadas. La muestra de Sivori es realmente hermosísima. Bueno, y ya que no podemos eludir este tema, hoy les voy a recomendar varias películas argentinas, un poco por capricho, otro poco por homenaje, por todo lo que se está haciendo, diciendo, insultando a los organismos que tienen que ver con la cultura del cine, el teatro, en esta, de las artes. Sí, de las artes en general, pero los dos focos de mayor agresión son el Instituto Nacional de Teatro el Fondo y el Nacional Fondo Nacional de las Artes. Claro. Que eso engloba un montón de cosas. Sí, también sí, el Movimiento Nacional de Bibliotecas Populares. Bueno, sí, sí, claro. Eso yo estaba pensando que en estos días vamos a tener que hablar con Clarisa Baunza, que nosotros ya hablamos con ella en un momento dado, para ver cómo quedan las bibliotecas populares con el cierre de la CONAVIB. Yo quiero citar a Sturzenegger porque hubo un reportaje que le hizo Marcelo Bonelli en Tempranísimo, un programa que está en Radio Mitre, creo que fue el 21 de diciembre, uno de esos días. Si tienen ganas, busquen porque está hecho el recorte sobre lo que dice acerca de estos lugares. Vamos a decir que el pionero en esto fue Milei, que cuando salió primero en las PASO, él dijo directamente, lo primero que dijo es, el Inca se cierra. Así es. Parece que ahora no, que no se cierra, pero más o menos sería lo mismo, porque se le baja de tal manera el presupuesto con el DNU, que bueno, prácticamente se cierra. Porque cuando uno quiere que la industria cinematográfica sea rentable, bueno, no le está, para eso están Patagonic, para eso está Polka, para eso hay otros lugares que hacen películas pochocleras. Realmente el Estado argentino tendría que apoyar el cine que nace. De ahí han salido, del financiamiento han salido grandes películas de las que voy a hablar después, porque les voy a recomendar cuatro películas que tienen que ver con ese perfil. Bien, en este reportaje, por ejemplo, una de las cosas que dice Sturzenegger es que tanto el Instituto Nacional de Teatro como el Fondo Nacional de las Artes son unidades básicas que tiene el kirchnerismo en distintos lugares del país. Claro, esto lo dice porque en ambos casos el directorio es un cuerpo colegiado. Es decir, tanto en el Instituto Nacional de Teatro como en el Fondo Nacional de las Artes, en el caso del Fondo Nacional de las Artes, hay representantes de cada disciplina artística, independientemente del lugar de procedencia, como por ejemplo cerámica, fotografía, pintura, escultura, cine, que se eligen, las eligen las asociaciones de base. Es decir, difícil que el kirchnerismo pueda meter gente. Es más, sin la corrección de Bonelli, por supuesto, sin la repregunta de Bonelli, dijo que eran engendros, es decir, creaciones del kirchnerismo para lavar plata, para lavar, dijo así textualmente. Ahora, yo le digo una cosa, la verdad que me llama la atención porque el Fondo Nacional de las Artes fue creado el 3 de febrero de 1958 y el Instituto Nacional de Teatro fue creado en el 97 y el Inca, lo que sería la simiente del Inca, en el 57. En un gobierno decididamente camporista como el de Aramburu y Rojas. Claro. Dos reconocidos y militantes de la cámpora. Claro. Y por inspiración, en casi todos los casos, además del Instituto de Investigaciones del Teatro, que funciona en el Teatro Nacional Cervantes, de Pierina Dialesi, perdón, de Regina Pacini, de Alvear. Es decir, una reconocida también militante camporista, sí, que también creó la Casa del Teatro. Así que yo no entiendo, digamos, por una cuestión de ética, digo, esta cuestión de dejar pasar cualquier cosa, de dejar que alguien diga cualquier cosa y no volver a preguntar, por lo menos. Digo, bueno, ¿cómo? Es que por algo está ahí. Bueno, para bueno, que no digo, la repregunte. Y hay gente que lo repite, digamos. Claro, hay gente que repite como loro. El objetivo es ese. Que la Cámpora creó el Instituto Nacional del Teatro, el Fondo Nacional de las Artes. Bueno. Aparte, perdón, por ejemplo, el Inca recibe su dinero de las entradas de cine. Sí, recibe menos dinero del que correspondería. Porque las plataformas que la juntan con pala, como yo siempre digo. Y que no está legalizado, no hay marco legal, digamos. No hay un marco legal, entonces, como no hay un marco legal, no aportan por cantidad de suscriptores, aportan lo que quieren. Porque en la pandemia fueron buenitos y dijeron, no muchachos, nosotros vamos a pagar algo. Esto no tiene que ver con Milei, tiene que ver con la benevolencia, muy entre comillas, del gobierno de Fernández, con estos grandes grupos que además de juntarla con pala, porque realmente las suscripciones son cada vez más caras. Sí, sí. Se pasó la oportunidad para darle un marco legal y sacarle un poco de guita a estas plataformas que se las llevan todas afuera y que en algunos países de Europa sí pagan. Sí, sí, pagan con creces. Por ejemplo, yo sé que las producciones que hacen en Suecia, en Noruega, en Finlandia, son muy pocas y tienen que tener mucho éxito porque tienen que pagar, están sujetas a las mismas leyes que el resto de las producciones nacionales de esos países tremendamente camporistas, además también, porque exigen que Netflix tenga las mismas condiciones, por ejemplo, para filmar, que cualquier empresa del país, cosa que acá no pasa. Acá sabemos que las películas que se filman en Netflix pueden ser muy exitosas, verse en todo el mundo y demás, pero el dueño de esas películas es Netflix. Claro. La difusión, lo mismo con Amazon, con Star Plus, con todas. Digo Netflix porque es la más grande y es la que más recauda. Por eso lo comento. A todo esto, el secretario de Cultura ya nombrado es Leonardo Cifelli, que es un productor de teatro, que dice que no nos preocupemos, porque a pesar de lo que dice Sturzenegger y a pesar de lo que dice... Que no es funcionario de este gobierno, Sturzenegger. Claro que no, justamente es el ministro sin cartera, como claro. dice él. ¿Sabe qué dice él? Dice, yo soy como era Luis de Lía para Néstor Kirchner. Así lo dijo en la reportaje. Sí, pero yo, no en ese reportaje, en otro lado lo escuché. Pero el problema es que Luis de Lía no tomaba decisiones. O sea, nadie acataba, digamos, lo que decía Luis de Lía. En cambio, Sturzenegger es uno de los autores intelectuales del DNU. Así que, bueno, no tenemos. Bueno, este señor Cifelli dice que no nos preocupemos porque a él le dijo Milei personalmente que nada de esto va a pasar. Que el Inca va a seguir financiado como hasta ahora y mejor, porque no va a ser cine. Esto también lo dijo Sturzenegger. Dijo, bueno, nosotros necesitamos no un cine oficial, sino un cine contestatario. Pero no sé con qué, porque si lo de financia claro. no sé quién lo va a hacer. Bueno, Cifelli dice que nos quedemos tranquilos porque esto no va a pasar nada de esto. Bueno, lo nombraron a Javier Torre como director del Fondo Nacional de las Artes. Javier Torre es director de cine, es el hijo de Leopoldo Torre Nilsson. Y bueno, la verdad que no sabemos a quién creerle, si a Sturzenegger que no. Y eso se verá ahora en el funcionamiento. Sí, yo tiendo a pensar que va a estar todo mal, pero bueno, es mi pesimismo intrínseco. Claro. No sé. Al mismo tiempo, Unidos por la Cultura, este gran movimiento de la cultura nacional, ha convocado a acompañar al paro nacional del 24 de enero, ¿no? Así es. Es importante. Se van a sumar un montón de organizaciones, de colectivos a este paro nacional. Veremos también qué sucede en sí, las calles. Por ahora yo vi la convocatoria de la Asociación Argentina de Actores, la de Sagay también. Supongo que también van a salir los compañeros de DOCA, de documentalistas. Bueno, también la lista multicolor de Sadaic también está acompañando este paro y bueno, y resistiendo frente a estas cuestiones. Porque la verdad, otra cosa que yo lo decía el otro día en otro lado es, bueno, esta idea de que los perjudicados van a ser Pablo Echarri, algunos artistas, Nancy Duplá y algunos artistas kirchneristas, muchachos, están equivocados. La industria del cine, el teatro, el espectáculo mueve y genera gran cantidad de laburo. O sea, acá no es una cuestión de dos o tres actores, actrices, kirchneristas, directores de cine y demás. Es un error pensar así. Y el común de la gente también tiene esta mirada de que, bueno, esto es a beneficio de Pablo Echarri, etcétera. Y ya les dije que en homenaje al cine argentino voy a hablar de algunas películas que están accesibles en distintos lugares. Vamos a reivindicar una vez más la plataforma CineArPlay, que es absolutamente gratuita, salvo algunas películas que son estrenos, que sale el alquiler de esas películas por 24 horas, por streaming, 40 pesos, o sea... No puedo comprar nada. Ni siquiera 10 gramos de carne. Claro. O sea, yo que mido en milanesas... Medio pasaje de colectivo a esta altura. Bueno, en esa situación está la película Los Sonámbulos, de 2019, con Paula Hernández como directora, una gran directora, casi todas son películas dirigidas por mujeres estas, con Marilu Marini, Erika Rivas, Luis Siembroski, David, Daniel Hendler, Valeria Lois, bueno, un elenco impresionante, que está accesible en la plataforma CinearPlay, absolutamente gratuita, y es una gran película, muy parecida a La Ciénaga, sí, no sé si la vieron, la vi. De Lucrecia Martel. Bueno, esos climas opresivos, de hecho la película está casi toda filmada con una especie de humo, uh-huh. Es una familia que se reúne a festejar el fin de año. No pasa nada, pero atrás sabemos qué pasa. Claro, no cuentes lo que pasa. No voy a contar nada. Pero Lucrecia Martel juega mucho con eso, con la quietud. Bueno, Paula Hernández ha hecho algo muy semejante, y acá las figuras de la película son Marilu Marini, que es una matriarca, una gran actriz, una legendaria actriz, y Erika Rivas la verdad que es una de las actrices argentinas mejores, digamos. Otra película también de CinearPlay, no es muy extensa, dura 90 minutos, lo digo por Carlos, que no se engancha a mirar Los Sonámbulos. Otra película también cortita, 72 minutos dura, que también está accesible en CinearPlay. Esa es para mí. Es Doberman. La directora es Azul Lombardía, es un proyecto de graduación, ella era estudiante, por eso también la rescato, porque para recibirse de directora de cine en la Escuela de Cine del Inca, casualmente, uh-huh. Hace esta película, con Maruja Bustamante y Mónica Raiola, dos actrices excelentes las dos, no muy conocidas, son dos mujeres que se ponen a charlar. La música que acompaña muy bien es de Mariano Otero. Mariano Otero es un músico de jazz que a mí me gusta mucho. Y hay una charla entre estas dos mujeres mientras que una de ellas está preparando la comida para el Doberman, que le da título a la película. Pero también uno se va imaginando, a partir de esa trama que forman las palabras, de esa conversación, de lo que se dice y de lo que se calla, que ahí atrás hay una historia que contar. Y por supuesto que esa historia aparece, digamos. Una de las mujeres está medicada por algún problema de salud mental. Bueno, muy recomendable también en la plataforma CinearPlay, absolutamente gratuita. Doberman, 72 minutos, también es del año 2019, vale la pena verla. Y es una, digamos, es una película que fue el pase para recibirse de Azul Lombardía. Y ahora voy a recomendar dos que, si bien están en Netflix, también son cine argentino, y hay una de ellas que está también en este momento en El Gomón. Una es una película de 2011 que yo realmente no había visto, a mí se me pasó, nunca estuvo en las plataformas, que se llama El gato desaparece, de Carlos Sorín, un director conocido. Sí. Es un thriller con todas las letras. Ah, mira vos. La vi y dije, si esta película se hubiera filmado en Estados Unidos, hubiera ganado Oscar, hubiera tenido como un reconocimiento muy grande. ¿La filmó la Patagonia? No, claramente. Filma bastante. No. Sí, no, claro, ¿viste? Sí, uh-huh. sí, es cierto. No, esta está filmada en Buenos Aires, una familia de clase media alta, profesional, una traductora y un profesor universitario que tiene un brote psicótico agresivo. El papel del profesor lo hace Luis Luque, tal vez en una de las mejores actuaciones tremendo. De su carrera como protagónico. Su esposa es Beatriz Spelsini, está María Abad y Norma Argentina, y se llama El gato desaparece. No les voy a decir nada más, porque la intriga es si este hombre que tiene el alta del neuropsiquiátrico donde está internado está curado o no. Pocos personajes, climas de casa, de adentro, casi todo entre cuatro paredes, pero sabemos también que algo va a pasar, que ahí hay algo que no nos están diciendo. Y la última, que es una comedia, o una película, podríamos decir, con pasos de comedia, que se está dando también en este momento, creo que la semana que viene, va al Gomón, si todavía está abierto, ¿no? Porque no sabemos qué va a pasar. Sí, no sabemos. Sí. Se llama Norma. O aumenta la entrada. Sí, de 40 pesos se va a claro. $400, ponele. Claro. Se llama Norma y esta es de un director también bastante conocido, una coproducción entre Argentina, Chile, bueno, estas películas comerciales, decididamente. Pero también recibió apoyo del Inca, porque aún las películas filmadas comercialmente reciben plata del Inca, hay que decirlo. Es una comedia con Mercedes Morán, Lorena Vega, que bancamos siempre acá en este programa, May Escápola, que es la hija de Mercedes Morán, Alejandro Aguado, Elizabeth Bernassi en un papel que solamente los minutos que trabaja Elizabeth Bernassi haciendo de policía provincial valen la pena ver la película. Es para una comedia desprejuiciada, un relato de autodescubrimiento. No esperen encontrar por ahí una película muy profunda, pero está para verla. Es realmente un entretenimiento. Es lo que necesitamos ver en ese momento. Y el último chivo que les voy a pasar, sobre todo para nuestros oyentes que les gusta la murga uruguaya, pero la nueva trova también, va a estar El Alemán, que es un cantante uruguayo que ha cantado con Héctor Numa Moraes, con alguna vez con Silvio Rodríguez también, con Pablo Milanés, el 23 de febrero en Hasta Trilce. ¿Y por qué se los digo ahora? Si bien se los voy a recordar bastante, porque las entradas ya están en venta y salen 5.000 pesos. La verdad que no es tan caro, es un kilo de carne y de carne barata. Sí, ahora sí. Digo, está muy bueno para ir a verlo. Hasta Trilce es un lugar en la calle Más, al 200, un lugar muy amigable. Así que para los que les gusta la música uruguaya, es la última recomendación. Una cosa que quiero decirles para Nacho, la revista Rolling Stone puso como segunda película de terror mejor del año Cuando Acecha la Maldad. Así que Nacho, punto para Nacho, que nos la recomendó, estaba en lo cierto. Muy bien, gracias Graciela.